Qué triste se encuentra mi ranchito, donde siempre los dos nos recreamos. Como muere el rosal ya marchito, que los dos con amor cultivamos. Al mirarlo todo abandonado, al buscarte y no poderte hallar, siento en mi alma un dolor despaciado, en silencio me pongo a llorar. El cielo me estás escuchando, dile a Dios que se apiade de mí, que la muerte yo estoy esperando para irme juntito de ti. Escuchando, dile a Dios que se apiade de mí, que la muerte yo estoy esperando.